para serle fiel a Dios? ¡Sí! ¿Sabían que Dios llamó a un chico para que le fuera fiel? No, ¿a quién? Al chico lo llamó Dios por su nombre, Samuel. Varias veces atento él contestó. ¡Deme aquí! Dispuesto a Dios él fue creciendo, aprendiendo y obedeciendo. La palabra de Jehová siempre guardó. Dispuesto a Dios él fue creciendo, aprendiendo y obedeciendo. La palabra de Jehová siempre guardó. Ser fiel a Dios, eso quiero yo. Por obedecer a su palabra empezaré. Eso es lo mejor que yo puedo hacer. A su palabra quiero serle fiel. Ser fiel a Dios, eso quiero yo. Por obedecer a su palabra empezaré. Eso es lo mejor que yo puedo hacer. A su palabra quiero serle fiel. Y jugando y cantando, seguimos aprendiendo de la palabra de Dios.